Y que yo pues siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que a uno lo lleva a cantar? Porque uno puede ser, qué sé yo, tornero fresador. O como era Emilio de la Peña, que era justamente tornero fresador y era un pianista de tango de la puta madre. Y seguía laburando de tornero fresador mientras tenía una sensibilidad especial para meter las manos en el piano. Digo, ¿qué te lleva a ponerte a cantar? Porque una cosa es cantar en el baño. Viste que el baño tiene, no sé qué, una especie de resonancia que te da la sensación de que sos un gran cantante, ¿no? En el baño uno es un gran cantante. Siempre me acuerdo de una entrevista hace muchos años al polaco Goyeneche, ¿no? Y el polaco, bueno, terminamos la entrevista, estuvimos cantando entrambos algunos temas y algunos tanguitos, y el polaco me dice: y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien. Bueno, si yo hubiese creído lo que me estaba diciendo el polaco, hubiese grabado 14 discos de tango cantando, pero no es así. Uno no sé qué pasa con uno que tiene una especie de sentido de la autocrítica también, y en un momento dado uno dice, bueno, está bien, yo ahora me voy a poner a cantar y voy a grabar un disco cantando, y voy a grabar dos discos cantando. Esto se debe haber dicho Bernardo Baraj, que está a punto de presentar su segundo álbum de tango. ¿Estás ahí, Bernardo? Aquí estoy, escuchándote atentamente y reflexionando al respecto. Bueno, ahí está. ¿Qué te llevó? Bernardo Baraj, saxofonista, flautista, aerofonista siempre. Y el tipo en un momento dado dice, bueno, ahora canto. ¿Cómo es esto? Mira, en realidad un poco me fueron llevando las circunstancias. Yo empecé a cantar, digamos, empecé a animarme un poquito, sí, con un dúo que tenía con la cantante Mirta Braylan. Ajá. Yo tenía un dúo con ella, o sea, sí, ella es una cantante bárbara, ¿viste? Y en un momento me dijo, che, yo estaba un poquito abandonado, no estaba teniendo ningún proyecto. Sí. Me dice, ¿por qué no hacemos algo juntos, algo de tango? Le digo, bueno, dale. Entonces, bueno, vos vas a cantar y tocas la viola, te toca Fenómeno, vas a acompañar. Sí. Y yo voy a tocar los instrumentos de viento, lógicamente, la flauta, el saxo, sí, lo que yo, sí, toco. Sí. Te puedo acompañar un par de temas con el piano, inclusive puedo tocar el cajón peruano, te puedo hacer un poco de ritmo en alguna, ajá, cosita. Ah. Y lo vamos armando. Me dice, no, pero vas a cantar también. Sí, lo dio por supuesto. Sí, lo dio por supuesto. Perdón por la expresión, pero mi respuesta fue, ni en pedo. Porque yo no había cantado nunca, siempre con, sí, la boca ocupada tocando los claro, pasos, claro, claro, claro, claro. No, me dice, no, vos tenés tenés un lindo timbre de voz y podés cantar bien. Le digo, bueno, viste cómo son esas cosas, ella era mi pareja en ese momento, así, sí, que, sí, no tuve más remedio que someterme a su designio. Esa me gustó, esa, claro, me gustó. Te fueron llevando, digamos. Claro. Entonces, mira, estábamos yendo en un auto a Mar del Plata en ese, sí, momento. Sí. Entonces le dije, bueno, está bien, por ahí puedo cantar un tanguito en el medio del show como un toque, qué sé yo. Claro, claro. Hacer una segunda con vos en algún otro tema, pero sí, no mucho, sí, más que eso. Pero la condición es que si esto va a ser así, yo ya me pongo a tomar clases con vos. Claro. Ella era profesora. Ajá. Me dice, bueno, perfecto. Y ahí mismo empezamos a vocalizar. Sí. Bueno, así empecé. Después, yo en un momento empecé a componer tangos en mi casa, ¿viste? Con letras, música y letras. Las cantaba yo en mi casa. ¿Las letras tuyas? Letras mías también, sí. Sí. Y dije, esto no me lo va a grabar nadie, nunca lo va a cantar nadie. Y dije, sí, me animo y lo empecé a hacer unos arreglos, sí, me metí en el estudio y lo grabé. Mm. Y de repente me di cuenta que tenía un disco terminado y que tenía que presentarlo. Sí, ¿y qué habías hecho para acompañar las canciones? ¿Tocar el piano? Yo había tocado el piano, pero además había hecho arreglos para distintas formaciones, para quinteto, para cuarteto de cuerdas, okay, sí, piano y cello, en fin, sí, sonoridades diversas. Sí. Bueno, en ese momento, nada, me tuve que animarme a decir, bueno, lo voy a presentar, porque ya estaba como entusiasmado con la cosa. Yo sabía que el producto era bueno en un sentido, pero que a mí me faltaba me faltaba guita, ¿viste? Sí. Porque claro, esa cosa que vos decís de la autocrítica, ¿no? Que en mi caso es bastante feroz. ¿Viste qué difícil que es escucharse, ¿no? Es difícil escucharse, sí. Y además, bueno, uno que es músico, lógicamente, y siempre con el afán de estudiar y de mejorar. Claro. Y hay una cosa que es inevitable. Cuando uno es chico, empieza a estudiar una cosa y se va convirtiendo en profesional, sí. Y empieza a transitar ese lugar, hasta que de repente llegás a un lugar, por lo menos en mi caso, donde cierta cantidad de gente te conoce, te escucha, te valora, y dice, este tipo toca bien. Pero bueno, para eso transcurrió un tiempo que vos tuviste con amigos, en encuentros, en reuniones, en zapadas. Armando, digamos, dúos como aquel Baraj Barrueco, ¿no? Claro, o el trío Vitale Baraj González. Claro, digamos, claro. Hay todo un tránsito importante ahí. No, claro, pero ya eso fue una instancia ya donde yo ya estaba como, digamos, profesionalizado, eso. Si querés. Sí. Yo me refiero al periodo del tipo que está empezando. Ah, el arranque. El arranque, sí. ¿No? Que uno no toca bien, pero sí. Con el esfuerzo, en el estudio, en el juntarse con los amigos. Y empieza a ser pista pesada. Claro. Y yo dije, bueno, esto lo tengo que hacer con el canto, no me queda más remedio, sí, si quiero cantar. Sí, entonces, sí. Me tuve, digamos que de alguna manera, me puse en un lugar de exposición con algo, digamos que no me acreditaba del todo en ese momento, al comienzo me refiero. Okay. Pero tuve que transcurrir eso, porque ese espacio de presentaciones y de hacer ese camino me fue dando la experiencia que yo necesitaba para cantar. Ahora, ¿qué es lo fundamental para cantar un tango? Para cantar un tango, no sé si soy la palabra autorizada, aunque creo que sí, porque yo me siento retanguero. Yo nací en el 44. Sí. Yo tengo 75 pirulos ahora. Sí. Cuando yo viví en Bernal, en mi barrio, un barrio proletario, viste, fines de los 40, comienzos de la década del 50, la gente cantaba tango por la calle, silbaba. Sí. Vos prendías la radio y sonaban todas las orquestas. Sí, señor. Entonces todo ese, digamos, yo tengo como un bagaje incorporado ya desde muy chico del tango. Okay. Después de grande tuve la posibilidad también de participar con mucha gente, trabajé en la compañía Tango por Dos, trabajé con Adriana Varela. Sí. Hace 20, ya más de 20 años que aprendí a bailar tango y bailo tango bien. Ajá. Y a mí me parece que lo fundamental es algo que va más allá del tango, me parece. Sí. Sentir lo que estás diciendo, la letra. No estar tan preocupado por el timbre, la afinación y el vibrato natural. No, eso debe aparecer como consecuencia de una condición natural y de un estudio que consolide. Correcto. Eso. Sí. Pero el tema del sentimiento, ¿no? Sí. La cosa de poder transmitir desde la palabra y sentir esa historia que estás cantando. Me parece que esto es transferible a cualquier lenguaje, a cualquier estilo, a cualquier género, digamos. Lo que pasa es que, bueno, en el tango también está el aditamento, digamos, de poder transmitir ese lenguaje tanguero desde lo musical, en mi opinión, tratando de no enfatizar nada. Claro. Porque es algo que tiene que surgir naturalmente. Sí, y aparte en cuanto a los poemas, no cantando pasar por encima del poema, sino transmitirlo. A mí me parece que... A mí, por ejemplo, no me gustan esas voces ostentosas que el cantor quiere poner por delante de todo su condición vocal y su sí, gran sí. voz sí. y queda la letra relegada, ¿no? Sí, lo que se quiere decir. Bueno, Osvaldo Requena, al final Requena me decía, una vez me invitó a grabar un disco y yo dije, pero vos estás en pedo, Osvaldo, yo no soy cantante. Pero si yo no quiero que cantes, yo quiero que digas. Claro. Yo quiero que armar un disco de tangos dichos. Bueno, ahí fuimos y grabamos, pero después Osvaldo falleció, eso quedó en la nada. Pero la idea del tipo no estaba mal. Claro que me juntó con Leopoldo Federico, ¿no? Claro. Era una cosa, se me pararon los pelos cuando llegué al estudio Ion. Pero la idea del tipo estaba bien, quería rescatar aquellos poemas que de tanto ser transitados por cantantes preocupados por el vibrato y por la gola, sí. se habían ido perdiendo esos cierto. Poemas, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está bien esto que decís, ¿no? Rescatar el poema y aprender a decirlo sin pasar sobre él. Claro. Es complicado. Sí, sí. Sí, es complicado. Sí, pero bueno, depende, complicado hasta ahí nomás, porque si digamos, te pones en sintonía con esta idea sí, y sí. lees los poemas y los relees y se hacen carne en uno. Sí, y sí. además, bueno, también uno elige temas que de alguna manera tienen que ver con uno. Tienen que ver con uno. Ah. Yo, a mí un tema que me gusta mucho cantar es Barrio de Tango. Ajá. De Luna Manzi y Misterio, Troilo, ¿no? Sí. Y bueno, ese poema de Manzi es una es un espejo exacto de mi barrio en Bernal cuando yo era chico. Claro. Pues es que eso me cuesta nada cantar eso. Yo lo canto y estoy sentado en el cordón de la vereda ahí en Bernal cuando yo era chico. Sí, eso se lo escuché a Edmundo Rivero diciendo, no todos los tangos son para todos los cantores. Claro. Cada cantor tiene que saber cuáles son sus propios tangos. Claro. No como autor, sino qué es lo que le cabe a cada claro, uno. Claro, y esto claro. es complicado, también sí, de entender. Sí, porque sí, tenés sí, que sí. clarificarte bien. Sí. Bueno, sí. interesante. Che, y Lito Vitale y Franquito Luciano. ¿Viste sí, qué músico que es Franquito? Oh. Tremendo, es una cosa tremenda. Tremendo. Bueno, y el otro Tarambana también, ¿no? Sí, Lito. Sí, bueno. No, con Lito grabamos un tema que en realidad, yo lo pensé dos veces, porque en realidad fue un pedido de mi compañera, ¿viste? Sí. Me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué? Pero yo ese tema no lo canto. Sí. No lo había pensado. Sí. Me dice, pero es tan lindo, porque bueno, entonces me puse, ¿viste? Y ahí me di cuenta lo difícil que era, por otro lado. Qué maravilla, Sí, pero qué bueno, me puse a trabajar, lo que sí. sé yo, y cuando nos juntamos con Lito en el estudio, con Lito, Lito es un capo, ¿viste? Sí, total. Lito es un capo, total. Es un capo sí. con una musicalidad extraordinaria. Sí. Y yo en el momento que lo cantaba sentía como que era como una partecita de aquel trío que teníamos, como que lográbamos sí. algo de aquella okay. simbiosis muy de aquel bien. Momento, ¿no? Muy de bien. Ese encuentro. Muy bien. No, sí. y bueno, y Franco también, Franco vino al estudio y hizo un solo que nos voló la cabeza, ¿viste? Y sí. bueno, dale, hagamos otro, hizo seis, después no sabíamos cuál elegir. Claro. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, el miércoles 11 de diciembre a las 21 horas en Café Vinilo Gorriti 3780, Bernardo Baraj presenta su segundo álbum de tango, Tu Alegre Corazón. ¡Fa, boludo! Bueno, digo Tu Alegre porque, digamos, se contradice con el estereotipo que uno tiene del tango, ¿no? Porque claro, uno, claro. si sigue el estereotipo, tendría que haber puesto Tu Triste Corazón. Claro, tal cual. Para ser un tango de verdad. Pero acá sí. está alegre el corazón. Listo. Sí, hace referencia al baile este tango. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, repaso. Lito Vitale, Franco Luciani, ¿estarán allí? Sí. Bueno. Sí, Lito seguro ya me confirmó. Franco todavía no me confirmó, pero bueno, espero que pueda venir. Y Franco, viste, no es un tiro al aire el pibe ese. Bueno, Bernardo, toda la suerte del mundo, toda la mierda, como suelen decir. Bueno, y me alegro de esta charlita con vos después de algunos años de no vernos. Sí, señora, para mí también una alegría escucharte, saber que estás muy bien ahí con tu familia. Sí, estamos bien. Y bueno, con tu programa, y bueno, bien. Siempre tengo el mejor recuerdo. Bueno, abrazo grande, Bernardo. Muchas gracias, Quique, un chau, abrazo. Chau, chau. Lo escuchaste a Bernardo Baraj aquí en El Desconcierto.